Barrio Suárez para los chicos que están ahí arriba, de corazón. A Pedro, el renegado, le gusta estar sembrado. De tarde, viene mareado, de noche, siempre está mal. La gente de todo el barrio no sabe qué hacer. Pues Pedro, por las mañanas, así, esta su mujer llega, nada de limón. Qué grave, mamita, qué grave yo estoy. El fuego me llega hasta el corazón. Agua, agua, agua y limón. Barrio Sarmiento. Barrio Maldonado para las hermanitas. Nosotros también recién comenzamos. Estamos tristes porque empató Belgrano, porque perdió Talleres, empató Racing, perdió la gloria. Empató Boca Junior y River mañana pierde, mañana juega con Independiente. A Pedro, el renegado, me gusta estar sentado. De tarde vine mareado, de noche siempre mamado. La gente de todo el barrio no sabe qué hacer. Pues Pedro, por las mañanas, así, le grita su mujer vieja. Qué grave yo estoy, el fuego me llega hasta el corazón. Agua, agua, agua y limón. Es tan grave, nosotros más o menos. Tito, que ahora no se va a poder escapar. Y si irá en la selección, seguro que sí.